Hablábamos hace un año de una situación de crisis profunda del nacionalismo español, una crisis que no ha desaparecido porque es una crisis estructural y porque además no le han dado una salida inteligente en absoluto, pero sí que es verdad que en torno a esta crisis han cambiado unas cuantas cosas y sobre todo había una situación de mucha confrontación entre las dos grandes corrientes del nacionalismo español representadas por el PSOE y por el PP, y sin embargo en estos momentos vemos que aunque persista la apariencia de confrontación entre ambas, lo cierto es que en los aspectos estructurales ha habido un acercamiento entre los dos bastante, bastante grande, ¿no? Luego hablaremos de eso, quizás el acuerdo que ayer mismo firmaban para el próximo gobierno de la comunidad autónoma formada por Álava, Guipúzcoa y Vizcaya sea la mayor o la expresión más clara, pero no es la única porque aunque ya para el año que viene se veían esos términos, pues ha seguido produciéndose lo mismo, este acuerdo fundamental en el caso de Nafarroa, y esta sintonía entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español se ha materializado en un apoyo, como suelen decir ellos, sin fisuras a lo que llaman la estrategia antiterrorista, que no es en definitiva sino la criminalización de ideas, represión política, aplicación de la ley de partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es cierto, podremos hablar más despacio luego de eso, que se ha producido un cierto viraje en la actuación del nacionalismo español, en la respuesta que el nacionalismo español ha ido dando a esa crisis estructural, ¿no? Pero quizás el factor más importante que desde mi punto de vista ha cambiado desde el año pasado es la crisis económica y la percepción de la crisis económica. Esto son dos cosas diferentes. Una cosa, la gente, muchas veces solemos pensar que la gente actúa o que actuamos en base a nuestros intereses, y eso es en cierto modo cierto, valga la redundancia, pero en cierto modo falso. Más que en base a nuestros intereses, que muchas veces no somos capaces de discernir cuáles son en términos, llamémosle así, objetivos, actuamos, y los agentes políticos y los partidos políticos también, en base a lo que creen que son sus intereses. Y ahí sí que en este tema de la crisis económica se puede percibir lo que pudiera ser un análisis subjetivo de lo que está ocurriendo, que viene ocurriendo hace bastante tiempo, y hace más de un año. Quizá las manifestaciones más contundentes o más virulentas se han producido últimamente, pero estamos hablando de un fenómeno que no ha comenzado en el último año, ni mucho menos, pero la percepción, es decir, por llamarlo de alguna manera, la conversión del tema de la crisis en el eje sobre el que pivota toda la política es una cosa reciente, que tiene más o menos un año, y por eso es importante hacer esta diferenciación, ¿no? La percepción de la crisis económica como elemento central lo ha cambiado todo, ha cambiado el comportamiento de los partidos, ha cambiado la percepción de la gente, ha obligado a los partidos a simular que lo que más les preocupa es responder a esta crisis y evitar sus consecuencias sobre la sociedad. Insisto en lo de simular, porque pues, por supuesto, eso no es lo que les preocupa, y sobre todo ha cambiado una cosa, ¿no? Que es la exigencia que el capital, que el dinero, que los poderes económicos hacen a los gobiernos y a los partidos políticos, de que se dejen de otra serie de prioridades, de que aparquen en cierto modo sus intereses partidistas particulares para actuar como lo que realmente son, ¿no? Subcontratas del capital que se encargan de parcelas de poder político, de parcelas de poder administrativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha habido una exigencia muy clara en los últimos meses a los partidos, exigencia que ha sido respondida por esos partidos, de que se centren en eso, ¿no? Los gobiernos y los partidos, sobre todo los gobiernos, en el caso del gobierno del Estado, del PSOE, se han centrado sobre todo, si hemos visto la evolución de los últimos dos años, ha ido por fases, ¿no? Han ido y siempre van por lo menos dos o tres pasos por detrás de los datos. Cuando la crisis comenzó a estallar, se negaban a hablar de crisis, hablaban de desaceleración, de crecimiento negativo, cualquier eufemismo servía para evitar referirse a la crisis como crisis. Y posteriormente han ido siempre, como digo, unos pasos por detrás de la realidad, y ahora combinando en el caso del zapaterismo con el eterno optimismo, él dice antropológico, se le puede llamar casi patológico más bien, pero el optimismo de decir estamos, si escucháis las declaraciones de Zapatero veréis que siempre estamos al final del ciclo negativo, siempre el ciclo positivo está a punto de llegar, y en seis meses siempre ocurre lo mismo, con lo cual pues es un poco como pretender tratar a la sociedad como si todo el mundo fuera tonto, creyendo que de esa manera pues se puede ocultar la realidad de la crisis, ¿no? Entre otras cosas, por algo que se pone de manifiesto, no es una novedad esto, pero en los últimos tiempos, en la coyuntura de crisis, se pone de manifiesto especialmente, que es que los gobiernos en materia de política económica no pintan absolutamente nada. Los gobiernos no deciden nada, lo que no deciden nada, porque una cosa es que exista una ficción que se llama democracia, y otra cosa es que en lo que llaman economía de mercado y capitalismo, los gobiernos sean los que detentan todos los poderes. Porque si alguien piensa que lo que los ciudadanos y las ciudadanas eligen, es decir, la representación institucional es la que controla los flujos económicos, las condiciones del mercado, las grandes reglas que rigen el mundo de la banca, el mundo financiero, etcétera, etcétera, pues es mejor que se despierte del sueño cuanto antes, porque eso no es así. En el mundo económico no existe nada parecido a la democracia, nada, nada en absoluto, y los gobiernos no tienen nada que hacer frente a esas grandes decisiones que se toman en otros sitios. No solo porque los grandes agentes de la economía mundial son agentes transnacionales que están por encima de los gobiernos, sino porque incluso los entes económicos, los sujetos económicos que no son transnacionales también están por encima de los gobiernos, ¿no? Y esto es así no solo porque esta sea la situación de hecho, sino porque los gobiernos no tienen la menor intención de modificar esta situación, ¿no? Pero y eso que en estos momentos quizás otro de los factores que ha entrado en escena sobre todo en los últimos meses es un esfuerzo desaforado de los gobiernos por hacer creer que han dado un golpe encima de la mesa, que se han dado cuenta de que han sido demasiado tolerantes con el capital financiero sobre todo, y que han decidido poner fin a esa situación. Esto ya es el colmo de la burla, ¿no? Porque es aquello de pretender hacer una especie de examen de conciencia, un acto de constitución, y decir efectivamente, ¿no?, los gobiernos, que somos los que mandamos en el mundo, hemos sido demasiado confiados con el capital financiero, han abusado de nuestra confianza, pero ya nos hemos dado cuenta y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esto ya no vamos a permitir que siga ocurriendo. Cuando lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Es el capital financiero el que se está depurando a sí mismo y el que está exigiendo a los gobiernos que tomen determinadas medidas para salvar el sistema, que es de lo que se trata, ¿no? En lo que coinciden todos. Pero esto es importante porque este oportunismo, esa imagen de dar un golpe encima de la mesa, está permitiendo a un montón de gobiernos lavarse la cara y encubrir sus responsabilidades, ¿no? El que va en la vanguardia de todo esto es Obama y su plan de supuesta humanización y de moderación del capitalismo salvaje, como si tal cosa fuera posible, ¿no? Por naturaleza el capitalismo es salvaje y como salvaje es inmoderable, ¿no? Porque no. Otra cosa es que haya un momento en el que la crisis del sistema haya exigido una serie de transformaciones, porque de lo contrario podría, en una situación determinada, avanzar hacia el colapso, ¿no? Bien, esto es un poco, esta situación ha modificado, como digo, el comportamiento de todos los agentes, ha modificado mucho el comportamiento del Partido Socialista Obrero Español, que durante mucho tiempo intentó esconderse detrás de una columna pensando que la crisis no lo vería, y cuando vio que no le queda otro remedio, pues en lugar de salir tímidamente, como digo, lo que ha hecho es plantarse como si tratara delante del toro y decir aquí estoy yo, ¿no? Cuando en realidad no se ha plantado, sino que le han echado a la arena porque ya no podía esconderse en ningún lugar, ¿no? Pero esto ha creado una situación nueva, una situación que no teníamos hace unos años, que se añade y que matiza la crisis de la que, bueno, que yo creo que no ha cambiado, la crisis del nacionalismo español, ¿no? Es una crisis estructural, ¿no? Es una crisis estructural porque se basa en un modelo de Estado que es España, un modelo de Estado que ahora se ha querido reconvertir en un modelo constitucional, es decir, que se pretende basar en un acto de adhesión, en un acto democrático, en un proceso constituyente. Eso es, en definitiva, eso es lo que está relacionado con la idea de constitución, y no en una unidad de destino en lo universal, que es en lo que se ha basado siempre España, cuando en realidad se sigue basando en esto, ¿no? Porque la constitución es solo una pequeña capa de barniz impuesta sobre la unidad de destino en lo universal, que en definitiva es lo que impulsa, como digo, la constitución, porque la constitución habla de una especie de acto de voluntad, pero queda claro que no hay tal acto de voluntad porque no hay otra nación que la española, y no se le ha preguntado a nadie si quiere formar parte de esa nación o si quiere constituir otra nación, ¿no? Esa es la contradicción esencial, una realidad plurinacional en eso que llaman Reino de España. Hay varias naciones realmente existentes y sin embargo la doctrina oficial y la ley solo reconoce una y niega la existencia de los demás y niega cualquier posibilidad de expresión democrática de esas naciones. Esa es una crisis estructural que hacia el futuro solo se solventa de dos maneras: o esas naciones logran afirmarse como tales, o esas naciones son fagocitadas por la nación española y hechas desaparecer. Eso, por eso digo que es una crisis estructural, no tiene 200 salidas posibles, no tiene más que esas dos, de una u otra manera. Y el nacionalismo español no ha salido de la crisis porque no ha logrado fagocitar esas naciones, no ha logrado hacer desaparecer esas naciones, ¿no? Y por eso digo que aunque aparezca a veces unido, a veces fracturado, a veces como ahora, sin fisuras, como dicen ellos, pues no han logrado dar una solución a ese problema de fondo, ¿no? A ese problema estructural, ¿no? Un poco recapitulando algunas cosas que comentábamos también el año pasado. Bueno, pues la transición posterior a la muerte de Franco se hizo como se hizo, que era a la medida de los intereses de los franquistas, y sobre todo, por no extendernos demasiado, el sistema autonómico era concebido, esto es una cosa que decía Anguita, que se la reconoció, según Anguita, Aznar lo que le dijo es que si existían autonomías en el Estado español era por ETA, y si no, no existirían, porque la única razón por la que el nacionalismo español había contemporizado con las autonomías era con el sistema de, por la filosofía de dar algo, dar concesión, es decir, no aceptar, no pactar, no dar algo para no tener que darlo todo, ¿no? Esa es la gran reflexión que hay detrás del sistema autonómico. El nacionalismo español no le gustan las autonomías, le repugnan las autonomías. Su modelo idílico, su modelo ideal es el centralismo y punto, ¿no? Lo que ocurre es que en una situación de fuerza en la que no puede imponer ese modelo, se ve obligado a retroceder en cierto sentido y a reconocer la existencia de otra serie de realidades, aunque no reconocerlas en términos democráticos y permitirles decidir qué quieren ser, pero sí por lo menos reconocer que de alguna manera existen, aunque no, como digo, como naciones, ¿no? Y las autonomías son eso, y esa es la filosofía que hay detrás del nacionalismo español, de la posición del nacionalismo español, perdón, con respecto a las autonomías, ¿no? Cuando hablamos hace un año de crisis, de agudización de esa crisis estructural del nacionalismo español, era porque pasados 30 años de la Constitución de 1978, de la instauración de ese proceso autonómico, de descentralización autonómica tras la muerte de Franco, el balance que hacía el nacionalismo español era sumamente desastroso, y ahí es donde estaban todos de acuerdo. No había funcionado. ¿Por qué no había funcionado? Porque el mal menor tenía todas las pintas, todas las trazas de estar siendo desbordado por el mal absoluto, desde su punto de vista. Es decir, lo que se había planeado para poner fin a cualquier tipo de reivindicación nacional, desde el punto de vista de contentar a quienes podían demandar un proyecto nacional con un proyecto autonómico, había fracasado. No solo porque todos los que hace 30 años demandaban un proyecto nacional seguían demandándolo en buena medida, y además incluso quienes habían apostado por ese modelo autonómico estaban demandando más que lo que habían aceptado hace 30 años, sino porque incluso estaban apareciendo síntomas de desadhesión al sistema de las autonomías, incluso en lugares donde no había ese problema 30 años antes, ¿no? Con lo cual el balance que hacía el nacionalismo español era desastroso, y en resumen, el invento no había funcionado, por decirlo pronto y bien, ¿no? Lo que ocurre es que había dos respuestas con respecto a esa pregunta, ¿no? ¿Ahora qué hacemos?, ¿no? Se preguntaba qué hacer, la eterna pregunta, ¿no? Se hacía el nacionalismo español, y había dos grandes respuestas. Una era la respuesta, digámoslo muy resumidamente, la del PP, que era: esto nos pasa por ser tolerantes. Y la segunda era la respuesta que aparentemente estaba poniendo encima de la mesa el PSOE, que era: esto nos pasa por ser roñas. Es decir, por ser demasiado estrictos, por tener poca cintura política, ¿no? ¿Qué significa eso en cada uno de los casos? En el caso de la reflexión del Partido Popular era: les das, no ha, ha sido una mala idea el Estado de las autonomías. ¿Por qué? Porque les das la mano y se llevan el brazo y se querrían llevar el cuello. Consecuencia, nueva loapa. Lo que hay que hacer es volver hacia atrás y que vean que reclamándole al Estado, confrontándose con el Estado, desafiando al Estado, no tienen nada que hacer, porque el Estado, que les ha coincidido la autonomía, como se enfade, les deja sin nada. Y esa es la posición. Y en todo caso, se va a transmitir a lo que el nacionalismo español piensa que son nacionalismos periféricos, un mensaje de fuerza, en el sentido de que no va a lograr nada más de lo que tiene, y como se ponga tonto, igual se queda sin signo que tiene, ¿no? Esa es la respuesta PP a la crisis del nacionalismo español, ¿no? Y la respuesta PSOE, en un primer momento, que se sondeó, se intentó llevar a la práctica, sobre todo en el Principat, en Cataluña, en torno a las primeras ideas de lo que era el nuevo proyecto de estatut, que luego cualquier parecido con la realidad de lo que fue finalmente es pura coincidencia, iba en el sentido de ciertamente hicimos una barrera, concebimos las autonomías hace 30 años como una barrera. Es cierto que esa barrera se está desbordando, pero si lo pensamos bien, ha funcionado por lo menos para 30 años. Hagamos otra barrera, aunque sea un poco más cerca, es decir, aunque haya que concederles algo, hagamos otra barrera y bueno, pueden pasar dos cosas: una, que funcione para siempre y que ya acabemos con el problema, y otra segunda, que es el mal menor, que nos sirva para otros 30 años. Y bueno, siempre se puede ir tirando, porque de alguna manera tenemos margen, ¿no? Es decir, siempre las reivindicaciones irán creciendo, pero España seguirá siendo un Estado y punto, ¿no? Con cierto nivel de descentralización, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el choque comenzó ya muy pronto entre esas dos tendencias, y además en cierta medida se podría decir que lo más había, desde el punto de vista de los propios intereses del nacionalismo español, la respuesta PSOE a esta pregunta era bastante inteligente, porque era la que podía aliviar tensiones, y además iba a encontrar una colaboración, una previsible colaboración, tanto de CiU como del PNV, como previsiblemente también del BNG y posiblemente de RC, ¿no? Es decir, podía contar una serie de sujetos que iban a participar en esto, con lo cual iban a ser teóricamente muy débiles los sectores que iban a poder, que podían quedar fuera de este nuevo apaño autonómico, ¿no? El problema vino con el PP. Vino con el PP, que no estaba dispuesto a aceptar esas reglas del juego, y vino también con una parte del PSOE. Yo antes por eso decía que en términos generales una era la respuesta PP y otra era la respuesta PSOE, pero si os preguntáis de esas dos respuestas, por ejemplo, dónde estaba Bono, pues me imagino que os costará lo mismo que a mí, bastante, porque en teoría está en la respuesta del PSOE, pero en términos prácticos estaba más bien en la respuesta PP, ¿no? Y no solo así como en el PP no había nadie, digamos, en la respuesta PSOE, en el PSOE había bastantes en la respuesta PP, ¿no? Y bueno, esto que ya empezó, como digo, a estallar en la polémica del estatut, luego siguió con el caso del proceso que se vivió en Euskal Herria con la posibilidad de un acuerdo para la paz, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se desencadenó, sobre todo porque, y esto es también una constante de la trayectoria de Zapatero en los últimos años, el PSOE hubo un momento que quiso, que optó ante este dilema por el círculo cuadrado, es decir, combinar las dos respuestas a la vez. En lo que parece que ellos debían creer, y todavía esto del círculo cuadrado, no deben estar desengañados de su credibilidad o de su viabilidad, porque si habéis escuchado a Eguiguren, ayer mismo decía que a la vez que presentaba un pacto con el Partido Popular, decía que en dos años iba a haber grandes pasos hacia la paz, ¿no? Esto sigue siendo el círculo cuadrado, ¿no? Que es un poco el pretender tener un pie en una respuesta y otro pie en la otra, es decir, fortalecemos la tendencia centralista del Estado, pero a la vez fortalecemos la tendencia descentralizadora del Estado, ¿no? Que es una manera de aquello de poner huevos en todas las cestas, que, bueno, como digo, parece que a Zapatero le debe pensar que le funciona, pero seguramente algunos ya se habrán dado cuenta con el caso de Galicia que no es exactamente así, ¿no? En todo caso, están en esta situación, y hay síntomas de que, si bien hay parte del PSOE, hay elementos que pueden seguir pensando que lo más acertado y lo más conveniente era, en términos generales y sobre todo en lo referente a la cuestión de Euskal Herria, dar una salida con algo de audacia, volver al esquema, lo que hace un tiempo decíamos respuesta PSOE a esta crisis del nacionalismo español, lo cierto es que en términos prácticos, sobre todo después del 1 de marzo, se está imponiendo la respuesta PP en todos los términos, más o menos matizada, bajo la forma de un acuerdo PP-PSOE, ¿no? Eso es lo que tenemos, es lo que va a haber en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya a partir de ya, porque ya lo han firmado, salvo que ocurra algún imprevisto que no parece que vaya a ocurrir. Eso es lo que va a haber, ¿no? Y en ese sentido hay pues un futuro próximo que parece que va en la dirección de una loapa, ¿no? Claro, esto no se puede, estamos hablando de un análisis, la crisis es muy importante, la situación de electoral y los resultados de las elecciones del 1 de marzo también son muy importantes, porque no le han salido al PSOE como querían. Y también hay otro elemento muy importante, que es el fracaso, por lo menos al primer bote, el fracaso al primer bote, ya veremos, porque esto puede ser un poco complicado. Esto le pasa al PSOE también por subcontratar la labor de desgaste al PSOE, ni más ni menos que a Garzón, ¿no? Y claro, con Garzón hay que tener cuidado, porque muerde mucho, pero muerde, ¿eh? Muerde y muerde. Entonces muerde porque tiene que morder, y muerde a ojos cerrados. Entonces puede morder la mano que le pone la correa y puede morder lo que sea, ¿no? Ha habido aquí un fracaso. El PSOE estaba convencido de que tenía al PP agarrado, de que lo tenía totalmente, y en cierto modo lo tenía agarrado, porque tenía agarrado al tesorero del partido, tenía no solo en Madrid, sino con la primera parte de del espionaje en la Comunidad de Madrid, con esta segunda de las comisiones, etcétera, etcétera. La verdad es que el PSOE tenía munición para organizarle una balacera al PP bastante gorda, y además tenía bastante controlados los tiempos, lo tenía pensado para que ocurriera poco antes de las elecciones, de manera que en Mascongadas no era muy importante, porque ya sabía que el PP se iba a dar un golpe bastante grande, pasara eso o no pasara. Pero en el caso de Galicia esto era muy importante, porque era lo que podía ser el desencadenante de toda una suerte de acontecimientos, ¿no? En el PSOE estaban calculando que podía generarse una crisis interna grande en el PP, perder, no obtener la mayoría absoluta en Galicia, y eso provocaría una nueva crisis interna, crisis de liderazgo de Rajoy, posible descomposición del partido, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, el problema es que construyeron todo ese edificio sobre los cimientos de la capacidad de Garzón, ¿no? Y a Garzón no se le ocurrió otra cosa mejor que irse de cacería con el jefe de la Policía Judicial y el ministro de Justicia, y hacerlo todo tan absolutamente mal y de una manera tan evidente, que, es decir, todo el mundo vio tan claro que la operación estaba diseñada y preparada para que estallara en unas fechas tan concretas, que no solo no desgastó al Partido Popular, sino que facilitó la mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia, provocó la primera crisis de gobierno del PSOE con la salida por la puerta de atrás del ministro Bermejo, dejó a Garzón en una situación tan débil que no han podido cumplir lo prometido y no han podido convertirlo en presidente de la Audiencia Nacional, y además se ha reforzado extraordinariamente el liderazgo de Rajoy con unos resultados tan graves que dan casi, o dan, creen que hay bastantes posibilidades de que ni más ni menos que Mayor Oreja, por el que nadie daba 7 duros hace 4 meses, pueda tener unos maravillosos resultados por encima del PSOE en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? Con lo cual, el tiro por la culata, en definición literal, es lo que le ha pasado al Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Entonces, lo cierto es que la situación, los resultados del 1 de marzo, tanto en Galicia como en la comunidad autónoma que forman Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, pues han sido muy malos para el PSOE y muy buenos para el PP. En el caso de Galicia, por razones obvias, porque tiene la mayoría absoluta, porque se ha afianzado el liderazgo de Rajoy, porque se ha relativizado mucho, y de hecho los golpes más gordos contra el PP que está dando Garzón y la investigación han venido después de las elecciones, pero golpean a un PP que está muchísimo más fuerte que hace unos meses. En realidad, los golpes más pequeños de hace unos meses le hicieron más daño, porque estaba más débil. Ahora los golpes son más fuertes, pero está más fuerte, con lo cual está en mejor condición, y además esos mismos golpes han perdido mucha fuerza, porque han perdido credibilidad, ¿no? Y porque en todo caso, bueno, pues ya veremos, esto es un poco aventurar, porque parece que pueden tenerlos tan cogidos que igual el análisis hay que cambiarlo, pero en principio se enfrentan a un desafío tan grande con unas condiciones de cierta fortaleza. Es decir, parece que por ahí no va a lograr el PSOE, desde luego lo que pretendía no lo ha logrado ya, de hecho, pero no parece que vaya a conseguirlo en el futuro, ¿no? Y al PSOE se le complicaron dos cosas que ahí el PNV quizás, posiblemente sin saber lo que hacía, hizo algo que ha contribuido a ponerle las cosas muy mal al PSOE, pero también a ponérselas muy mal a sí mismo, ¿eh? Que ha sido hacer coincidir la fecha de las elecciones al Parlamento de Gasteiz con las elecciones gallegas, ¿no? Esto, que a Ibarretxe y compañía les pareció el colmo de la genialidad, porque así dividían a los líderes del PSOE en el Estado, ha terminado por ser la losa que va a sacar a Ibarretxe y al PNV de las instituciones de Gasteiz, porque, y ahí hay y con esto ya para ir centrándonos ahora y no alargarme demasiado, ahí hay un elemento muy, muy, muy claro, ¿no? Que es el fracaso de los cálculos del PSOE y la respuesta que ha tenido el PSOE ante el fracaso de sus cálculos y de sus previsiones, ¿no? ¿El PSOE qué esperaba? El PSOE esperaba ponérselo muy feo al PP, ganar las elecciones en Galicia y, aunque visto los resultados parezca el sueño de una noche de otoño, de invierno-primavera, pensaban quedar, luego ellos lo han confesado, mucho más no, pero pensaban quedar o un voto o un escaño más que el Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento de Gasteiz, ¿no? ¿Para qué? Para tener las dos cosas que querían, que eran a Patxi López de Lendakari y un gobierno de coalición con el Partido Nacionalista Vasco, que es lo que ellos querían. Ellos, eso es lo que buscaban. Lo que pasa es que creían que había condiciones para cambiar las reglas del juego, no la regla fundamental, que es volver a la etapa de colaboración entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español, sino modificar la correlación de fuerzas y hacerlo desde una posición de fuerza. Es decir, vale, seguimos juntos, pero ahora me toca a mí. Esa era la posición del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y ese es un poco el segundo escenario del Partido Nacionalista Vasco, que sobre todo de un sector que decía, bueno, si podemos, ganaremos, y si ganamos, gobernaremos con el PSOE, y si perdemos, gobernaremos con el PSOE. Ese era un poco el escenario del Partido Nacionalista Vasco, por eso digo de un sector. Luego podemos hablar más o menos, no exactamente Ibarretxe, pero sí de los que mandan, que no son precisamente Ibarretxe, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo se trastocó el día 1 de marzo. De ahí que, por supuesto, como consecuencia de la actitud que tomó el Estado con respecto al proceso de paz, con la actitud que tomó el Partido Nacionalista Vasco, que se alineó totalmente con el Partido Socialista Obrero Español y lo hizo tan mal y tan burdamente que tuvo unos malísimos resultados electorales, pero es que además provocó una crisis interna que hizo que los propios aliados de Josu Jonima le dijeron que saliera corriendo del partido antes de que lo terminara de derrumbar. Es decir, fue tan evidente la falta de autonomía política y de espacio propio del Partido Nacionalista Vasco que lo pagó con una crisis interna solucionada decapitando al supuesto líder rápidamente para evitar que la gangrena obligara a cortar más parte del organismo. Esta situación, bueno, pues llevó a una decisión muy clara, que era corroborar algo que ya se venía haciendo en los últimos tiempos, ¿no? Que era impedir a toda costa cualquier tipo de participación de la izquierda abertzale o algo que se le pareciera en las elecciones al Parlamento de Gasteiz, ¿no? Para mediatizar totalmente el resultado y la composición de la Cámara y sobre todo para llevar al PNV al redil, ¿no? Para hacerle ver al PNV que tenía que enterrar definitivamente cualquier tentación de volver a lo que fue Lizarra hace ya bastante tiempo, ¿no? De cerrar esa etapa, supuestamente, lo aclaro porque digo lo de supuestamente, o más o menos soberanista al Partido Nacionalista Vasco, haciéndole volver al puro autonomismo, defensa del actual estatuto, etcétera, etcétera, ¿no? Esa era la jugada del PSOE. ¿Qué ocurre? Hay cosas que le salieron bien y cosas que le salieron mal. ¿Qué le salió bien? Logró impedir la participación de la izquierda abertzale en las elecciones, con lo cual anuló en términos prácticos 100.000 votos y consiguió una mayoría absoluta del españolismo en la Cámara de Vitoria, que no habría conseguido si no hubiera hecho trampa. Eso, digamos, le salió relativamente bien. ¿Por qué relativamente bien? Porque el escenario que salió la noche del 1 de marzo era desastroso para su estrategia plenamente planificada previamente. ¿Por qué? Primero, porque perdió Galicia, y esto fue desastroso por todo lo que he dicho antes, porque demostraba que había salido mal la operación de desgaste del PP, se afianzaba el liderazgo de Rajoy, iba a provocarse una crisis interna en sus filas porque iba a haber una reflexión y una crítica de por qué habían perdido esa institución, las instituciones gallegas, etcétera, etcétera. Eso le salía mal, y en esas circunstancias estaban metidos en un callejón sin salida. El otro día, en una tertulia, una persona que conocía lo que ocurrió esa noche me decía que Patxi López tardó en hacer su primera aparición ante los medios de comunicación y hubo ciertas discusiones entre los líderes del PSOE porque no sabían qué decir, pero sabían que tenían que tomar una decisión estratégica, no voy a decir, pero casi estratégica, contrarreloj. ¿Por qué? Porque los resultados eran malísimos. Como digo, ya no tenían nada que echarse la boca en Galicia, con lo cual ahí no había nada a lo que agarrarse. Y los resultados en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya eran terribles, porque habían los resultados en términos de confrontación política por el liderazgo, los había ganado el PNV. Es decir, en la apuesta entre Patxi López y Ibarretxe había ganado por goleada Ibarretxe y había perdido Patxi López, que perdía muchos votos pese al supuesto espectáculo mediático y frente al gran avance mediático, el empuje mediático que creía tener, pues había perdido muchos votos con respecto a los que había obtenido solo hace un año Zapatero en las elecciones generales. Es decir, había perdido fuerza, había perdido empuje, ¿no? Pero es que además en el pecado tenía la penitencia, como decían antes, ¿no? Es decir, efectivamente había una mayoría absoluta, pero esto ponía en manos del PP lo que ocurriera en el futuro, como efectivamente fue. Si el PSOE hubiera dicho estar dispuesto a aceptar un gobierno de coalición con el PNV, de la única manera que el PNV, con esos buenos resultados que a su pesar también había obtenido, porque los había obtenido en torno a Ibarretxe y no en torno a Urkullu, que es otra complicación añadida para ellos, ¿no?, sobre todo para el sector del partido, en esa situación, si el PSOE hubiera dicho no vamos a gobernar con el PP, gobernaremos con el Partido Nacionalista Vasco, a pesar de que existe una mayoría alternativa, sabían que eso iba a ser un desastre a nivel estatal, nacional, como dicen ellos, estatal, ¿no? Iba a ser, y eso a pocos meses de las elecciones europeas y con la situación de Galicia, teniendo en cuenta el fortalecimiento de Rajoy, ellos lo percibieron como un suicidio. De manera que, ¿qué hicieron? Pues algo que, por lo que parece, según los que conocen a Zapatero, es más habitual de lo que a veces creemos, hicieron más o menos lo que vienen haciendo los últimos 4 años: improvisar y hacer que pareciera que en lugar de improvisación se trataba del colmo del maquiavelismo político y la capacidad estratégica para hacer que nadie percibiera sus objetivos fundamentales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de hecho es verdad que hay una maniobra españolista, es verdad que se ha dejado al PNV fuera de las instituciones de Gasteiz, es verdad que va a haber un gobierno colonizador, un gobierno en términos de inquisición, un gobierno españolista, es verdad, todo eso es verdad, pero está por ver hasta qué punto, si cambian algunas de las condiciones que han creado este escenario tan particular, eso se va a mantener o no se va a mantener, ¿no? Esto no quiere decir que el PSOE esté arrastrado contra su voluntad. A casi nadie le hacen lendakari contra su voluntad, ¿no? Contra su voluntad te pueden torturar o te pueden cortar la cabeza, pero convertirte en presidente de una comunidad autónoma, si no quiere, no te convierte. Es decir, no estoy diciendo que sea un rehén de las circunstancias simplemente, ¿no? Es mucho más que eso. Es rehén de su propia estrategia, de sus propias promesas, de sus propias necesidades electorales, etcétera, etcétera, y todo esto con un agravante, que es la perspectiva, y a veces en política las perspectivas, los olores, por llamarlo de alguna manera, en política las emociones son muy importantes y las percepciones, aunque sean a veces emocionales, son muy importantes, ¿no? La idea de que a Zapatero se le está acabando la estrella, se le está apagando la estrella, que es una idea que se va extendiendo, es una idea que hace mucho daño al Partido Socialista Obrero Español. Por eso, independientemente de que en las elecciones al Parlamento Europeo, en términos de poder político en el Estado español, no se ventila absolutamente nada, porque no cambia nada, no cambian mayorías institucionales, no hay nada en ese sentido, pero sí que desde ese punto de vista emocional, desde el punto de la percepción de las cosas, el hecho de que el PP ganara por primera vez unas elecciones a nivel estatal al PSOE sería absolutamente desastroso para el Partido Socialista, sobre todo teniendo en cuenta que hace 5 meses estaban haciendo planes para dinamitar el PP. O sea, han pasado de pensar en cómo explotaba, hacer explotar el PP por 5 partes diferentes, a ser ellos los que se enfrenten a ese dilema, ¿no? Y claro, esto es terrible, ¿no? Entonces, bueno, ahí, como decía, ¿no?, hay una situación de errores de cálculo, una situación imprevista, y en estos momentos, bueno, pues hay un juego muy arriesgado por parte del PSOE y del Partido Popular. La estrella Zapatero, como digo, se está apagando. El PNV se encuentra, de alguna manera, casi todos los agentes vascos se encuentran ahora mismo frente al espejo de una situación imprevista y una situación que tiene todavía muchos interrogantes. Seguramente nadie va a tomar decisiones decisiones a corto plazo sin saber cómo evolucionan algunas cosas, ¿no? El PNV está frente al espejo, la izquierda abertzale también, porque se ha convertido, pese a la ilegalización, se ha convertido por los resultados que son buenos, como decía el país el primer día hizo como que no sabía que había habido 100.000 votos considerados nulos, ¿no? El segundo día dijo que, en fin, había que reconocer que dadas las circunstancias era un dato a tener en cuenta, porque eran un montón de votos, y eso significaba que no había manera de conseguir los objetivos de la ley de partidos, hasta que alguien pegó el golpe y entonces apareció Aizpiolea insistiendo en que eran un batacazo electoral. Y ahora la consigna es decir que la izquierda abertzale ha tenido un batacazo electoral. No importa que los mismos que lo digan dijeran lo contrario hace 15 días. Ahora toca decir eso y es lo que dicen, ¿no? Pero la realidad política es otra, y en realidad, bueno, todos los agentes pues tienen que responder a esta situación. Y a la izquierda abertzale, a pesar de la situación de criminalización, una situación muy difícil, de no estar en el Parlamento de Gasteiz, de no pintar en esta aritmética de para la elección de la presidenta del Parlamento, para la elección del gobierno, etcétera, etcétera, a pesar de todo eso tiene una situación política pues que es bastante interesante, porque la jugada del PSOE, que era cortocircuitar cualquier posibilidad de alianza entre la izquierda abertzale, otros sectores y el PNV, llevando el PNV a su redil, pues ahora mismo a corto plazo es bastante poco viable. Es bastante poco viable. ¿Por qué? Porque la han dejado fuera, porque le obligan a ser oposición. El PNV va a tener que ser oposición contra su voluntad. Y va a tener que ser oposición no solo contra el gobierno, sino en cierto modo hasta contra el sistema va a tener que ser, en cierto modo. Ya veremos. Yo no tengo mucha esperanza en eso, pero de algún modo se va a ver obligado a tener que jugar, por lo menos en parte, esa carta, ¿no? Contra su voluntad, porque no les apetece nada. Pero es que además, como todo el mundo sabe que los resultados son de Ibarretxe, a pesar de Urkullu, y que si no fuera por Urkullu habrían sido mejores, esto ha creado una situación pues en la cual el PNV, que también muchas veces juega a ir aparcando sus crisis internas a ver si hay suerte y la Virgen de Begoña la soluciona por su cuenta, se encuentra con que sigue teniéndola. Es decir, los que toman las decisiones en el partido representados por Urkullu quieren cerrar el viraje del partido, dejar atrás la etapa de Lizarra y ir a una estrategia de colaboración y de pacto con el nacionalismo español, pero por una parte el nacionalismo español no está para pactos, porque está muy ocupado en actuar solo y contra todo lo demás, y por otra parte la verdad es que es evidente que por mucho que ese sector Urkullu, digámoslo así, que era el sector IMAZ, sin IMAZ, tenga el control del partido, los que son capaces de obtener buenos resultados electorales son los otros, y eso es una situación bastante complicada, ¿no? Entonces, por terminar, ¿ahora qué? Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo creo que es muy, a mí, yo personalmente no me atrevo a responderla, me parece que es muy difícil saberlo. Cuando se hacen cosas, bueno, a ver si me explico, yo no digo que lo que ha hecho el PSOE con este pacto con el PP no tenga absolutamente nada que ver con su estrategia política, tiene, porque de hecho es lo mismo que ha hecho Nafarroa lo hizo hace 2 años y lo lleva 2 años haciendo. Lo que han hecho es exportar a Álava, Gipuzkoa y Vizcaya el modelo navarro. Esto no es extraño. Lo que yo decía es que ellos tenían otras intenciones y otros planes, ¿no? Entonces, dentro de un canal central han intentado reconducir eso, pero están por ver muchas cosas. Están por ver los resultados de las elecciones europeas, está por ver qué hace el PNV, porque el PNV va a tener que tomar una decisión. Ahora el PNV va a intentar hacer otro círculo cuadrado, como decíamos, del PSOE, que es liderar liderar la oposición al gobierno nacionalista español a la vez que buscan un acuerdo con una parte del nacionalismo español, ¿no? Esto es difícil, pero bueno, pues en política las cosas difíciles están a la orden del día, ¿no? Pero es lo que van a intentar hacer, con lo cual en ese camino lo que puede ocurrirles es que se agudicen o no, ya veremos las tensiones internas, ¿no? Porque habrá algunos que prefieran que haga más oposición y habrá otros que prefieran que, es decir, a la pregunta de por qué han perdido el gobierno de Gasteiz, unos dirán lo mismo que hablamos antes del nacionalismo español: esto nos pasa por ser demasiado radicales, y otros dirán esto nos pasa por ser demasiado blandos y contemporizar con estos cuervos que al final, por criarlo, nos han acabado sacando los ojos, ¿no? Y esa diversidad de respuestas de una u otra manera va a terminar saliendo, aflorando a nivel público. Otra cosa es cómo, ¿no? Y en ese sentido, por eso decía antes que la izquierda abertzale tiene muchas posibilidades de juego, ¿Por qué? Pues porque la perspectiva de necesidad objetiva y de deseo social de un cambio que vaya más allá de un cambio de gobierno se va a agudizar, ¿no? Si lo último que le faltaba al marco estatutario para acabar de desacreditarlo era que lo gestionaran directamente los nacionalistas españoles, ¿no? Otra cosa es que ellos intenten gestionarlo, ya veremos con qué inteligencia, con qué audacia, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que están por ver, pero en todo caso, bueno, esto desde el punto de vista, yo creo que del conjunto del Estado, lo que hace es establecer un elemento de preocupación, ¿no? Porque, como decía, no han solucionado la crisis estructural del nacionalismo español, pero no es buena noticia, aunque a la larga pueda ser su ruina, pueda ser su suicidio, no es una buena noticia que se cierren puertas, no es una buena noticia que se haya impuesto esa tendencia más centralista y más reaccionaria, ¿no? Y eso posiblemente, pues teniendo en cuenta que hay cosas pendientes como la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, y teniendo en cuenta que hay rumores sobre la posibilidad de un cambio de la ley electoral para que los que ellos llaman partidos nacionalistas periféricos no tengan tanta importancia en el Congreso y en el Senado, etcétera, etcétera, pues podría, ya veremos si se confirma, pero podríamos estar ante una nueva loapa, es decir, que en términos prácticos se confirmara que la parte del nacionalismo español que ha ganado la discusión, por lo menos en un tiempo, es la que piensa que esto les ha pasado por ser demasiado blandos y lo que hay que hacer es cerrar totalmente el grifo autonómico y volver un poco hacia atrás, ¿no? Bueno, y esto es lo que yo iba a hacer brevemente, pero no he hecho brevemente, y ahora, pues si queréis, podemos hablar ya de preguntas o cosas concretas que os puedan interesar.